ProNuer, hablando en podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda emisión de este podcast, el cual se ha tardado un poquito en ver la luz, ya que se han atravesado las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Reyes, que se celebran con mucha fuerza en México, pero nos dan fuerza para seguir adelante. En este podcast trataremos el tema de cómo generar una nueva cuenta en un servicio de hospedaje gratuito y así probar nuestros códigos. También hoy realizaremos la ejecución del código que hicimos en la primera emisión. El sitio que nos proporcionará el servicio será uno llamado Licos de Tripod. La dirección para acceder a este sitio es www.tripod.laicos.es. Esta dirección la encontrarán escrita para un fácil acceso. En la fecha que publicamos este número, el sitio en su portada presenta una distribución compuesta de una cabeza principal, mostrando todas las opciones de Laicos. Abajo de esta se encuentra el cuerpo del sitio, dividido en dos columnas. La de la izquierda es la de menor grosor, mostrando opciones internas del sitio, y la derecha con un mayor grosor, mostrando el contenido del sitio. Lo que nosotros necesitamos se encuentra en el lado izquierdo del sitio, y es la sección de Regístrate. Si ya estás registrado, puedes adelantarlo hasta donde comience a explicar cómo usar el panel de control de este sitio. Pero sería bueno que nos acompañes en todo momento para que no te pierdas. Al entrar a la sección de Regístrate, nos mostrará en la columna del centro la información a ingresar necesaria para nuestro registro. Como primer paso, nos encontraremos entre los términos y condiciones del ICOS para el uso de este servicio. Les recomiendo que lean el documento para que comprendan realmente para qué y cómo se puede usar este servicio, y no incurramos en problemas con la compañía, que a pesar de proporcionar un servicio gratuito, se protege ante cualquier mal uso del mismo. Ya que aceptemos los términos y condiciones, nos desplegará la página del paso número 2, que es el llenado del formulario de datos personales. Si no tenemos nada que esconder, debemos registrarnos con los datos reales. Hay campos que se deben de llenar a fuerza para poder continuar con el registro, que son el nombre, los apellidos, la dirección, la ciudad, el código postal, el país, el sexo, la fecha de nacimiento y el correo actual. Este campo es importante que lo llenemos de manera correcta y verídica, ya que ahí es donde nos mandarán información importante acerca del servicio. A continuación se encuentra una sección donde colocaremos los datos para acceder al sistema de administración, y son el nombre de usuario. Recomiendo que sea uno original, ya que es parte de la dirección de nuestro sitio de hospedaje. La contraseña, les sugiero que no usen la de su correo o algún otro sitio. Tenemos que seleccionar una pregunta y colocar su respuesta. Esto es para que en dado caso que no recordemos o extraviemos la contraseña, nos pueda ayudar y al responder correctamente esta pregunta, nos facilite el saber nuestra contraseña. En el formulario será necesario ingresar si deseamos recibir noticias e información de última hora, de boletines, de ofertas o de publicidad. Esto es a su criterio si es que son asiduos a leer este tipo de publicidad enviada por correo. Al final de esta página nos pedirá que ingresemos un código de seguridad que aparece en una imagen y es aleatorio. Esto es con la finalidad de que ellos aseguren que está haciendo el registro un ser humano que visualiza la página y no un robot que hace registros masivos sin control. Al solicitar que registre los datos que ingresamos, nos enviará una página donde nos indica que el proceso ha terminado correctamente. Si este no fuera así, nos regresaría el formulario, indicándonos nuestro problema. Los más comunes es que el nombre de usuario ya exista y que tengamos que colocar uno alternativo, o que la contraseña sea menor a 6 caracteres, o que la respuesta a la pregunta para poder recordar la contraseña también sea menor. Pero el sistema nos colocará en lo que sea necesario cambiar. Ya terminado el correcto llenado del formulario, el sistema nos enviará un correo a la dirección que le indicamos para que se active el sistema, con el siguiente título: Activación de tu cuenta de Licos Tripod. En este correo nos llegará un enlace que nos llevará a una nueva página para activar el servicio de hospedaje. Es importante que lo activemos. En esta página nos solicitará que coloquemos la terminación para la dirección de nuestro sitio, En mi caso es pronuer01, por si desean checar cómo quedan los ejemplos que iremos colocando aquí. También nos solicitará una contraseña para el servicio de FTP, para que podamos subir archivos mediante un cliente FTP. Puedo sugerir que sea la misma que usamos en nuestro panel de administración, para no perderlas o revolverlas. Y nuevamente, nos solicita que ingresemos un código de seguridad generado aleatoriamente. Y damos clic en el botón de siguiente, para terminar este paso. En una nueva ventana, nos colocará una confirmación de que nuestra cuenta fue activada correctamente, y avisándonos que toda la información del ingreso al sistema, como el FTP, serán enviados al correo para que las almacenemos correctamente y así poder guardar la seguridad de nuestro sitio lo mejor posible. Nos encontraremos con el botón para comenzar a usar el servicio y le daremos un clic, y a continuación nos solicitará que ingresemos nuestro nombre de usuario y contraseña para poder hacer uso del servicio. Al ingresar los datos correctamente, nos llevará a la página principal del módulo de administración de nuestro sistema de hospedaje, que se compone de algunas secciones, entre ellas mis datos, donde podremos modificar nuestros datos como el perfil y datos personales, como es el nombre, la dirección, fecha de nacimiento, etc. Todos los que llenamos al principio. Continuamos con la sección de tu sitio. Aquí nos mostrará la dirección de nuestro sitio. En el caso mío es http://usuarios.laicos.es/pronuer01. Esta dirección la colocaré en el sitio para que puedas copiar y pegar en tu navegador y así ver el resultado de algunos ejemplos. También nos coloca la dirección del servidor de FTP, que es ftp.usuarios.laicos.es, que es en general para todos los usuarios del servicio. También una opción para poder cambiar la contraseña del servicio de FTP. Y por último, de esta sección, nos muestra una barra que nos ilustra el espacio utilizado por nuestros archivos en el servicio de hospedaje, que son 50 MB en total. La siguiente sección nos muestra un pequeño resumen de las estadísticas de visita a nuestras páginas en el sitio. Continuamos con la sección de administración de la configuración actual de Tripod, como el color de la publicidad que colocarán en nuestro sitio, y activar los servicios de FrontPage, PHP y MySQL. Los que nos interesa actualizar en este momento es el de PHP. Pulsamos el enlace que dice Activar ahora, correspondiente al servicio de PHP. Nos llevará a una página donde nos permitirá activar el servicio, así como nos comenta los beneficios de usar este lenguaje de programación, junto con la base de MySQL. Damos un clic en el botón de activar, que nos llevará a una nueva página, donde nos desplegará la información de PHP y de la base de datos de MySQL, como el nombre de la base de datos, el servidor, el nombre de usuario y la contraseña, y algunos enlaces que nos llevan a algunas ayudas para comenzar a trabajar con MySQL y PHP. Puedes consultarlos, pero créeme que llegaremos a este tema con más detenimiento en otros números. También te coloca un medidor de espacio usado en nuestra base de datos, que son 10 MB. En el costado derecho de esta página, nos encontraremos con el menú, con varios enlaces. Buscamos el que dice Mi cuenta, que nos llevará a la primera página de administración, que muestra las secciones principales. Continuamos con la del medidor de condiciones de Tripod, donde nos indica qué tanto de ancho de banda usamos, es decir, cuánto usa nuestro sitio para descargar archivos o imágenes los usuarios. La recomendación es que no coloquemos archivos o imágenes tan pesados, para aparte de tener un sitio ligero y ágil, podamos estar en los estándares aceptables para el uso del servicio. Y esto nos ayudará en un futuro cuando desarrollemos grandes sitios y sean de fácil acceso. Después de esta sección, nos encontramos con la sección de herramientas online. Y la que nos interesa en este momento es la llamada web FTP, que nos permitirá colocar archivos en nuestro servicio de hospedaje. Damos un clic en el botón que indica este servicio y nos llevará a una página nueva donde nos mostrará algunas ventajas de usar este servicio web y el enlace que nos llevará al servicio como tal. Al darle un clic, nos abrirá una nueva ventana que nos mostrará una interfaz muy parecida a la de nuestro administrador de archivos de Windows, el cual nos facilita el uso de este sistema para subir archivos rápidamente, porque la mayoría conoce esta presentación del manejo de archivos. nos coloca en la parte superior de la ventana una barra de herramientas, como un editor de texto como Word. En la parte central del administrador de archivos está compuesto por tres partes. En la parte izquierda, un icono parecido a un disco duro, con el nombre de directorio principal. Es la raíz de nuestro sitio, es decir, de donde comienza todo nuestro hospedaje, y aquí se mostrarán todas las carpetas que contenga el sitio. Al lado derecho, encontramos un listado de archivos, que al principio solo contiene el archivo index.html, que es la página principal de nuestro sitio, que es creado por el servicio de hospedaje, para no dejar en blanco nuestro directorio. Allí aparecerán los archivos o carpetas que creemos por este medio o que creemos por medio de un cliente de FTP normal. Colocando más a la derecha, encontraremos unos campos para buscar archivos y subirlos a nuestro servicio de hospedaje. Comenzaré explicando los botones de la barra de herramientas, colocada en la parte superior, en orden de izquierda a derecha. El primer botón es el llamado nuevo, parecido a la imagen del clásico nuevo documento de Word, que nos permite crear un archivo nuevo directamente en nuestro hospedaje. Por medio de este sistema, guardé un archivo nuevo, que está en blanco, llamado nuevo.html. Lo consultarán en la siguiente dirección: http://usuarios.laicos.es/pronuer01/nuevo.html. Esta dirección también la colocaré en el sitio. Y les comento que el archivo está en blanco, solo contiene el código que crea el servicio. El siguiente icono que aparece es una carpeta que indica crear un nuevo directorio o carpeta en nuestro sitio. Generaré una llamada ejemplos para colocar los ejemplos que aquí realicemos. Les recomiendo que generemos esta carpeta para practicar y almacenar posteriormente los ejemplos que aquí desarrollemos. Así que vean en línea sus resultados. El siguiente botón es la 6. Les recomiendo que generemos esta carpeta para practicar y almacenar posteriormente los ejemplos que aquí desarrollemos. Así para que vean en línea su resultado. El siguiente botón es semejante a una hoja con una flecha verde con dirección hacia abajo, que nos permitirá descargar un archivo que seleccionemos de nuestro listado de archivos con anterioridad. El siguiente botón es una hoja con las letras A, B, C sobre ella, que nos servirá para cambiar el nombre de un archivo del listado de nuestro hospedaje. El siguiente botón es una hoja en blanco con una lupa que nos ayudará a desplegar el cómo se verá en el web el archivo seleccionado de nuestro listado. El siguiente botón es un lápiz encerrado en un símbolo de menor y mayor que. Nos permitirá modificar el archivo seleccionado de nuestro listado en modo de código. Así que es necesario conocer acerca del uso de etiquetas HTML o demás lenguajes de programación web. A continuación está un botón que sirve para copiar un archivo seleccionado. Junto a él está el correspondiente botón para pegar el archivo al que aplicamos la acción de copiado anteriormente. A su lado está un botón con una forma de un bote de basura, que nos servirá para borrar el archivo que seleccionemos en el listado. A continuación nos muestra un botón en la forma de un folder, con un candado cerrado, que nos permitirá proteger el contenido de la carpeta que seleccionemos. Y respectivamente a su lado está un botón con una forma de un folder y con un candado abierto, que nos permitirá desproteger el contenido de la carpeta que esté protegida y que hayamos seleccionado. El siguiente botón es un cuadro con una lupa y nos permitirá visualizar el resultado de nuestro sitio principal. El siguiente botón, con forma de una lista, con unas flechas de actualizar verdes junto a la lista, nos actualizará el contenido de nuestro hospedaje para ver los archivos nuevos, ya sea generados por aquí o por un cliente FTP. Y como buen sistema, al final nos encontraremos con un botón de ayuda, que nos proporcionará temas relacionados al uso del administrador de servicios de web FTP. Bueno, ahorita usaremos la parte de los campos para subir archivos que se encuentran en la parte central pegados a la derecha, para subir el ejemplo generado en el primer podcast. Antes que nada, seleccionaremos la carpeta de ejemplos en la sección que aparece el directorio principal, desplegando a un lado el listado de archivos de esta carpeta, que está vacío, solo contiene una flecha con el texto de raíz, para regresar al directorio anterior. Ya dentro del directorio de ejemplos, usaremos los campos para buscar nuestro ejemplo del programa de PHP. Abajo del campo, nos encontramos con la leyenda de sobreescribir si existe y un campo para seleccionar, con la finalidad de reemplazar el archivo que esté en nuestro sistema de hospedaje, si es que existiera, con el mismo nombre al que le vamos a subir, útil para hacer actualizaciones de archivos. Ya seleccionado el archivo que subiremos al sitio, presionamos el botón que dice subir, que se encuentra hasta la parte final de los campos, que son varios, y así nos permite subir varios archivos al mismo tiempo. Ya presionado el botón, nos actualizará el sistema el listado de archivos, indicándonos que el archivo está en el sitio web. Si quieren ver el nuevo archivo funcionando y colocado en el servicio de hospedaje, la dirección es http://usuarios.laicos.es/pronuer01 ejemplos código-1php, que colocaré esta dirección en el sitio para que la puedan copiar y pegar. Con esto podemos dar por terminado el ejemplo práctico para crear una página en un servicio de hospedaje gratuito y activar su sistema de PHP y colocar nuestro primer ejemplo de programación para una visualización rápida. Bueno, a mi parecer, el servicio que tienen de web FTP es excelente para los usuarios nuevos con poca experiencia en el uso de servicios de hospedajes. Yo recomendaría que se realizaran más tipos de aplicaciones para los servicios de hospedaje de paga o para facilitar la administración de sitios a los usuarios finales. Es un ejemplo para crear aplicaciones web fáciles e intuitivas que debemos tomar muy en cuenta, ya que el usuario final no tiene mucha práctica en el uso de sistemas como nosotros. Espero que si tengas alguna duda o sugerencia del rumbo que está tomando este podcast, me lo comentes en la página, ya que estamos a punto de generar una buena comunidad. Aprovecho la oportunidad para comentar del nuevo servicio de comentarios llamados My Voice de MyChingo, que permite a los escuchas más audaces dejar un comentario en audio de viva voz suya y permitirnos escuchar sus inquietudes y peticiones. Es penoso, pero vale la pena para que generen una retroalimentación entre ustedes y nosotros. Nos veremos en la siguiente emisión del podcast, que poco a poco serán más frecuentes en esta emisión. Bye.